A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. El gusto de recibir cada lunes desde Montevideo al profesor James Petras desde Nueva York, Estados Unidos. Buen día, Petras, un gusto. Buen día, estamos bien hoy, con mucho sol y un día simpático. Bueno, ya era tiempo que estuviera el sol entonces. Comencemos la columna de esta semana mirando lo que han dejado las primeras conclusiones que se pueden sacar, Petras, como indicadores de la realidad política de Europa, estas elecciones europeas, elecciones para el Parlamento Europeo. ¿Qué conclusiones se pueden sacar? Los resultados son muy mixtas. Por ejemplo, la derecha han avanzado en muchos lugares, especialmente en los países donde tienen fuerza, como en Francia, como en España, algunos sectores de España y otros países como Grecia y particularmente en Gran Bretaña, donde los Partido Comunista solo consigue 10%, el Partido Laborista cayó y los Farage y los anti-Brexit, los Brexit, los que quieren salir, ganaron casi 30%. Los principales beneficiarios en todas las elecciones son los verdes y los sectores que podríamos considerar anti-establishment. Es que decir, los que están votando contra los grupos en poder, los democristianos y los socialdemócratas. En Alemania, por ejemplo, ambos cayeron. Los democristianos solo consiguen 28%. Y los socialdemócratas bajaron a 15% y los alternativas, la ultraderecha, solo consigue 11%, algo más que el pasado. En España las cosas son muy confuso. El PSOE aumentó mucho, 28%, pero perdían algunas autonomías. En Madrid, por ejemplo, no consiguen mantener el poder en las elecciones. En todo caso, podríamos decir que las elecciones no cambiaron el panorama en su conjunto, pero dentro de este panorama podríamos decir que los verdes beneficiaron. La derecha han fortalecido en países como Grecia y en Hungría y otros lugares similares, pero en fin de cuentas las cosas van a cambiar, pero solamente en los márgenes de lo que existía antes. Bueno, intentando ver, profundizar en algunos de estos datos que usted planteaba, ¿a qué podemos atribuir, por ejemplo, ese avance de los verdes que usted mencionaba? En parte es un rechazo a los partidos existentes, y los verdes era una alternativa ni de la ultraderecha ni de izquierda radical. En otras palabras, es una forma de castigar los partidos dominantes, pero sin ir demasiado lejos. Es una interpretación. El segundo es que la gente está preocupada por el cambio de clima, calentando el mundo, y este han tenido un gran estímulo de los jóvenes, de los estudiantes de secundaria, que han marchado en muchos lugares y buscan una alternativa para enfrentar la contaminación de agua, de aire y lo demás. Y particularmente es un golpe contra Monsanto y las grandes empresas químicas que están contaminando y no reciben los partidos tradicionales, centro izquierda y derecha, no dan ninguna respuesta. Alemania sigue utilizando carbón, Polonia lo mismo, Entonces, es un problema para los establishments y da, abre camino para los verdes. Los socialdemócratas, por ejemplo, han colaborado con los partidos democristianos y otros más, y eso no los permite abrir paso para los verdes y los ecologistas. Los ecologistas son una gran fuerza actualmente en el mundo, y eso es una primera indicación de que pueden llegar a tener más influencia en la política global. ¿Podemos mirar un poquito lo que dejó en particular en España con esa derrota de esa experiencia que se intentaba mostrar como progresista en Madrid de la comunidad y que generó también divisiones en Podemos, por ejemplo, que ha sido derrotado por la derecha? Sí, Podemos es muy confundidos, no saben de qué dirección ir. Algunos quieren absorberse en los socialdemócratas, otros quieren ir más a la izquierda, otros más están por la colaboración. Entonces, Podemos es muy dividido. La izquierda tradicional, la Izquierda Unida, tampoco han conseguido fuerza. Y el problema de Madrid es la alcaldesa no podía construir una alianza más allá del PSOE. Y el margen de pérdida es muy, muy estrecho, por lo menos lo que hemos recibido. Entonces, el PSOE parece que aumentó su voto nacional, pero en Madrid no alcanza a repetir lo que ocurre algunos años atrás. Otra vez debemos decir la división y la incoherencia tenía un efecto negativo. La derecha sale frente a un discurso contra cualquier medida vinculado con el Partido Socialista y los otros grupos de izquierda. Petras, esto vino precedido por el anuncio de dimisión de Theresa May en Gran Bretaña, que se va a formalizar el próximo 7 de junio. ¿Qué importancia tiene esta dimisión en el escenario del relacionamiento de Europa con Gran Bretaña? Obviamente, Theresa May no podría construir una alianza que podría satisfacer tanto los europeos como sus propios apoyantes en el Partido Conservador. Los opositores Theresa May están en un camino hacia unas medidas duras contra la Unión Europea. El candidato principal, Boris, debe ser el principal candidato. Y parece que él tiene un apoyo, pero no suficiente. Él quiere una salida ya. Quiere salir sin negociar más con los europeos, dar más concesiones. Y eso va a tener un impacto interno, porque los escoceses, los irlandeses, quieren mantener vínculos con Europa. Y eso también va a afectar los banqueros y las industrias que están vinculadas con industrias en Europa. Entonces, hay mucha turbulencia en Inglaterra y todas las opciones son negativas en este momento. Y Inglaterra va a bajar más en su contexto, influencia en Europa. Y yo creo que en poco tiempo va a pasar un país fragmentado en tres pedazos. Uno, Londres y el sur. El otro, el norte. Y el tercero es entre los escoceses. Y eso termina como cualquier ilusión de Inglaterra puede tener un papel importante en la política europea, mucho menos en el mundo global. Bien, pasando a otros temas también, Petras, esta semana se están realizando actividades en distintas partes del mundo por el Día de Al-Quds, esta movilización que tiene en el centro a los palestinos, el apoyo al pueblo palestino. ¿Cómo están las cosas en este momento allí? Digo, pensando en el acuerdo este, el acuerdo del siglo, como lo llaman, lo que se está preparando en Bahrein, una reunión, un foro económico, donde dicen que presentarían allí los detalles de lo que sería el acuerdo del siglo. ¿Cómo están las cosas en este momento? Muy negativo, muy negativo. Los ofrecimientos para los palestinos son totalmente negativos. Incluso conservadores como Abbas y otros más no se atreven a ir a asistir y aceptar algunos ofrecimientos, porque no habla nada de dos estados, no hablan ninguna vuelta del territorio, no hablan de ninguna recuperación de tierras por los palestinos. Trump y Kushner y los pro-israelitas que están influyendo sobre los ofrecimientos quieren eliminar la posibilidad de cualquier estado y territorio palestino. En este sentido, estamos en el peor momento para los palestinos. Han perdido, por ejemplo, de UNRWA, la ayuda que reciben los palestinos. Hay restricciones sobre la circulación de financiamiento para los palestinos. Es terrible la situación. Las luchas continúan, pero el apoyo internacional es muy débil. La Unión Europea opone las medidas extremistas de Trump, pero al final de cuentas no cuentan por mucho, porque Estados Unidos con Trump siga empujando la línea israelita y quieren involucrar Estados Unidos con los israelitas en un ataque contra Irán. Bien, el otro tema que queríamos proponerle, Petras, es este intercambio de cartas que se ha dado en las últimas horas, que podemos decirle declaraciones, por parte de dos integrantes de la dirección de la FARC, por lo menos en la etapa más activa, ¿no? En la etapa guerrillera. Ahora no se sabe bien si Iván Márquez está o no, él creo que ya está como por fuera, mirándolo desde una autocrítica, todo el escenario de negociaciones de por la paz entre Timochenko e Iván Márquez, justamente. ¿Qué se puede decir del estado de situación? Es muy grave. Es porque los que aceptaron el acuerdo entran al gobierno en posiciones menores y quieren quedarse ocupando algunos fueros. Pero la mayoría de los militantes ya están abandonando el FARC y tomando su propio camino. Algunos vuelven a la guerrilla, otros más están en otro tipo de actividad, pero es evidente que el acuerdo era un gran error para el FARC, principalmente entregando sus armas sin tener ninguna garantía de que con eso podrían conseguir las concesiones, la reforma agraria, la reubicación de los campesinos desplazados, etcétera. En todo caso, el gran líder encarcelado vuelve a la cárcel y parece que en este momento el movimiento hacia la paz está en gran peligro si no han terminado. Duque quiere enviar más tropas a los territorios donde el FARC tenía influencia. No han los campesinos, más de 2 millones se quedan sin tierra, sin territorio, sin comida. Y en este caso debemos decir que un acuerdo de este estilo solamente beneficia a la oligarquía y los Estados Unidos, que sigue siendo el principal influencia sobre el proceso en Colombia. ¿Otros temas, Petras, que quiera mencionar? Bueno, aquí en Estados Unidos sigue el debate sobre los problemas de Trump con Rusia, que es un proyecto totalmente falso. No hay ninguna prueba de que Rusia tenía alguna influencia. Pero los demócratas involucrados en esta política han perdido el norte. Las últimas encuestas que tenemos aquí es el hecho es que la gran mayoría del pueblo quiere conseguir mejoras en salud, educación, empleo, porque aquí la tasa de empleo es bajo, pero la gran mayoría viven semana a semana con el salario. Muchos tienen dos trabajos o tres para sostener el ingreso, y los demócratas, con excepción de Bernie Sanders, han tomado otro camino tratando de ser más duro que los republicanos. Están empujando los ataques a Irán, quieren mantener las tropas norteamericanas en Siria, Irak, etcétera. Entonces, las opciones muy limitadas aquí, con excepción de la izquierda demócrata, donde algunos muestran una posición progresista, pero más en la política doméstica que la política exterior. Muy bien, Petras, completamos por acá el contacto de este lunes. Como siempre, un abrazo desde Montevideo y hasta el próximo reencuentro. Muchas gracias, un gran abrazo para vosotros. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.